soy mala mujer. El día que tú quieras conmigo volver, yo le pondré precio a mi querer. Dices que te quiero, ya no te creo. Que yo soy tu vida, eso es mentira. Y dices que te quiero, ya no te creo. Que yo soy tu vida, también es mentira. Se acaba, este mundo no duró nada, mi amor. Ya tú ves que todo termina, ya tú ves que todo se acaba. Nuestro mundo no duró nada, mi amor. Caprichosa y mala mujer, el día que tú quieras conmigo volver, yo le pondré precio a mi querer. Dices que te quiero, ya no te creo. Que yo soy tu vida, eso es mentira. Si dices que te quiero, ya no te creo. Que yo soy tu vida, también es mentira. Duro nada.